cuando fui soldado de la patria mía, allá por la tierra de la morería, un aire de fiebre mordió mis entrañas y enfermo me vieron volver para España. Y como no puedo vivir sin cantar a mi virgencita me puse a rezar. Virgencita Magdalena, que velas desde San Gil por todos los andaluces que necesitan de ti. Pon otra vez en mi labio el eco de una canción que otra vez llene los aires la alegría de mi voz. Y te juro, virgencita, que postrado ante tu altar te restaré una plegaria con las notas de un cantar. Tengo una medalla en oro fundida que siempre la llevo al cuello prendida. Es la virgencita de la Macarena, la que yo más quiero por ser la más buena. Por eso mi pecho es como un altar y lleno de gozo, y lleno de gozo me gusta cantar. Virgencita Macarena, que vela desde San Gil por todos los andaluces que necesitan de ti. Tú que has puesto en mi garganta el eco de una canción y otra vez llena los aires la alegría de mi voz. Oye la humilde plegaria de este pobre corazón, que cuando canta una copla te la ofrece en oración.